Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Pues es un gusto saludar como cada lunes al maestro Jesús Pérez y su visión profunda, inteligente sobre la seguridad en muchos contextos y en muchos lugares. Ha habido algunos episodios preocupantes en Lagos de Moreno, violencia, inseguridad, y esto tiene diversas lecturas y diversas implicaciones que vamos a comentar. Ya le comento con el maestro Jesús Pérez. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Oye, pues cuéntanos de estos sucesos ahí en Lagos de Moreno y demás, ¿qué implicaciones tiene en el caso de Jalisco y la parte fronteriza también con Guanajuato? Eso es. Ah, mira, Guillermo, pues en principio la balacera de la semana pasada, que como los oyentes ya saben, acabó con el fallecimiento de un tal Leobardo N., desde mi punto de vista, checando los informes, pues de ya que preexistentes, la situación de Lagos de Moreno, pues había bastantes indicios de que mostraba algo más, que era una especie de punta de iceberg de algo muchísimo más complicado. Entonces, pues me gustaría platicar un poco sobre esa realidad, ¿no?, que hay detrás de esa, pues, titular del fallecimiento de este individuo, que es una realidad bastante complicada y, como tú has dicho, implica una situación desde la perspectiva de la seguridad muy, muy difícil en la zona de Lagos de Moreno y que tiene ramificaciones en Guanajuato y también en otras partes de la República. Por ejemplo, me gustaría lanzarse unos pocos como datos para poner Perfecto. En contexto. Adelante, adelante, Jesús, claro. En principio, sabemos que Leobardo N. es un individuo llamado Leobardo Valdenegro Castro, conocido como el Tuntún, Barbas o Viejito. Bueno, puede parecer irrelevante saber de estos apodos, pero es muy útil porque muchas veces solo se alude por ese nombre en comunicaciones privadas, en prensa o en documentos oficiales. Entonces, es importante, ¿no?, conocer también estos apodos, aunque a veces parezca que estamos con un baile de nombres. ¿Qué pasa? Este individuo, según la Fiscalía, estos son datos de la Fiscalía, estaría implicado en unos 30 homicidios junto con un grupo de una treintena de personas que operaría sobre todo en la zona serrana entre Guanajuato y Jalisco, en concreto en la Sierra de Lobos, que según los indicios parece ser una especie de cementerio del que cada vez emergen más cadáveres. Checando un poco el perfil, ya sabiendo el nombre de este tal Valdenegro, se trata, sí, efectivamente, de un individuo de 33 años, originario de Santa Ana, Sonora, pero revisando la hemerografía nos damos cuenta que ya en febrero del 2016, a esto aludió el fiscal Almaguer, se le identificaba como un individuo importante de la zona, pero, por ejemplo, se le identificaba como alguien que tenía que ver con el asesinato de un asesinato de alto perfil que seguro recordarás, del capitán retirado del ejército y exdirector de la policía de Tijuana y de Tecate, Ricardo Hernández Garduño, que fue plagiado el 19 de junio del 2014. Bueno, hubo una confusión, hubo algo confuso porque se dijo que apareció su cadáver en Tala, pero bueno, oficialmente no está confirmado y sigue desaparecido, aunque bueno, es casi seguro que es otra estadística más en este, pues en estos desaparecidos, ¿no?, en la zona. Eso para que tengamos en cuenta que este tal Leobardo ya estaba implicado en determinados, a estos niveles, ¿no? Pero es que además, creo que es importante también saber que este individuo, por datos de la Fiscalía, habría llegado a la zona en abril del 2015, pero a partir de diciembre del 2015 es cuando ya lo tenemos como, digamos, un individuo de alto perfil. Se identifica por parte de la Fiscalía, bueno, de fuentes de inteligencia, que tras el fallecimiento de un tal Pedro Adolfo Montiel Castro, que era el jefe de plaza en la zona de Altos, un par de células, se supone, del cártel de Jalisco, entre las que estaba las del tal Leobardo, se enfrentarían por el control en la zona. Aparte, también individuos quizá vinculados a los Zetas provenientes de Guanajuato también intentarían... O sea, una disputa importante a nivel de grupos y una disputa del territorio. Exacto. Tú piensas que los últimos, digamos, el último, también revisando por la hemeroteca o tu propio programa, pues es evidente que en los últimos dos años algo ha pasado en la zona de Altos, es decir, la zona de los Altos de Jalisco, concreto Lagos de Moreno, es ha empezado a emerger crímenes de un perfil muy alto, ha habido detenciones masivas de narcomenudistas, estamos hablando de cifras a lo mejor de en un año de 100 narcomenudistas en un pueblo tan pequeño, es que algo está pasando. Eso te iba a preguntar, Maestro Jesús Pérez, por lo que refieres, pues tal parece que hay mucha información, la Fiscalía tiene muchos datos, en algunos casos quizá el rompecabezas incompleto, pero lo cierto está en que ahí se ve una red muy amplia que sigue operando y que en realidad tal parece que algunos pueden seguir operando campantemente, no todos, pero digamos hay labor y hay actividad de estas células. Sí, sí, a ver, mira, hay lugares, pues Lagos de Moreno, Comanjas, Alcipuedes, Chipinque, que están desbordados, o sea, es decir, ahí se pone un determinado secretario de Seguridad Municipal y aparece asesinado en es cuestión de tiempo. A ver, ahí está claro que hay un a nivel municipal hay un desborde de las autoridades. Lo que se está haciendo, desde mi punto de vista, es intentar gestionar con las fuerzas que se tienen, con el apoyo que se tiene, con la desconfianza que hay a nivel federal todavía, aunque se va recuperando, pero todavía hay mucha desconfianza a nivel federal con respecto a las autoridades estatales, se está intentando pues etiquetar un foco rojo y ir con todo con él y a ver si descabezando a una célula, porque esta célula continúa, porque cuando se produce la balacera muere el tal Leobardo, pero el anillo de seguridad, que eran dos vehículos, sigue, se marcha y, bueno, luego se detiene un tal Eric Kene, que ese sí que está vivo y puede sacar información, sobre todo sobre estos desaparecidos, pero esta célula de una treintena de individuos, esperemos más detenciones recientemente, o próximamente más bien, pero sigue operando. Y esto se da, se produce esta balacera porque eso se aludió un poco a la Fiscalía, pero de manera confusa. Creo que es importante que los oyentes lo tengan en cuenta. Si recordarás, a nivel nacional trascendió que el lunes pasado, 4 de septiembre, se produjo más que una balacera, un asesinato de dos policías municipales en una gasolinera en Guanajuato. No sé si eso llegó a trascender aquí en Jalisco, pero bueno, sí que se estuvo hablando de este acontecimiento. En concreto fue en Guanajuato, en Apaseo el Alto, ¿vale? Entonces, un grupo de sicarios, unos 7 o 10 sicarios, fueron a una gasolinera, asesinaron en este pueblo de Guanajuato a dos policías municipales, a dos dispensadores de esta gasolinera y después levantaron a otros dos policías municipales y mataron a una secretaria de la Secretaría de Vialidad de este pueblecito. ¿Qué pasó? Guanajuato lleva en este último año, por diferentes, yo creo, reconfiguraciones del crimen organizado, teniendo cifras enormes de homicidio. Es el cuarto lugar en homicidios, este año el cuarto lugar en homicidios, el lugar número uno en homicidios culposos, el 11 lugar en homicidios y el cuarto lugar en incidencia delictiva. Es decir, es una zona que está muy, muy, muy pesada. Cuando se dio eso y trascendió a nivel nacional, hubo una reunión de seguridad entre los comisionados los comisionados encargados de la materia de la zona de Occidente, entre los que estaban los de Guanajuato y los de Jalisco, con Renato Sales. El ataque a esta gasolinera fue el lunes, la reunión fue el martes, el martes, y se dijo, vamos a ver, ¿cuáles son las células más importantes de esta región? ¿Cuáles son los individuos identificados como los más violentos? Necesitamos resultados. Y a raíz de este impulso federal, se da esta detención de, bueno, este asesinato, esta muerte en la balacera de este individuo que nos va a dar mucha información, espero, bueno, este individuo no, pero los detenidos que vengan a raíz de esta célula, de la desarticulación de esta célula, nos van a dar más información sobre qué está pasando de verdad en Lagos, sobre todo en cuanto a desaparecidos, en cuanto a fosas. La célula que lideraba este individuo arrojaba los cuerpos en la Sierra de Lobos. En concreto, la fiscalía aludió que los habría arrojados en la mina del Orcono, en la mina de los Remedios, en la Sierra de Comanja. Entonces, nos va a dar datos sobre esto, pero es lo que tú has dicho antes. Nos va a dar datos, pero en principio van a ser datos sobre cadáveres y también a nivel superficial. Tenemos pues, algo, la parte grande del iceberg que no conocemos. Pues vaya, vaya datos tan escalofriantes, Maestro Jesús Pérez, estaremos al pendiente. Ya se ve que esto tiene como muchas implicaciones, hay todavía varias preguntas sin responder. Hay, digamos, la acción de la autoridad aún insuficiente y como siempre, pues agradecemos esta panorámica, este complejo análisis en materia de seguridad. Y si te parece, Jesús Pérez, conversamos la próxima semana. Claro, claro que sí. Un saludo, un abrazo y un saludo a los oyentes. Gracias, Jesús Pérez.